lamentablemente es como vos decís, el relevamiento que nosotros tenemos hecho, las bajas interanuales de las ventas en Pascuas, que generalmente son una buena fiesta para la industria panadera, desde el año pasado a esta fecha, bueno, en panadería céntrica, donde más se notó la caída de la venta, que va entre un 60% y en algunos casos más, y en la panadería de barrio, aproximadamente un 30% menos de venta para el año pasado. ¿Qué atribuyen íntegramente esto a la situación del aislamiento y de la cuarentena? ¿Creen que hay otros factores también? Yo creo que mucho tiene que ver eso. La gente no se ha movilizado. La gente que consume en el centro generalmente, a veces, o la mayoría de la gente, es gente de paso. Entonces compran las panaderías que encuentran en el centro. Y bueno, por eso la gran diferencia que hay entre las ventas que hubo en panadería del centro y panadería de barrio. Igual así mismo comentamos que la situación no está muy buena, hay mucha gente que no está trabajando y no puede gastar dinero, las ventas en la panadería no han mejorado, el tema de panificación y productos especiales siguen estando bajas. Y por eso, a raíz de todo esto, es lo que estamos solicitando al gobierno nacional, provincial o municipal, que se tenga que hacer cargo de esta situación, ¿no? ¿Qué medidas creen que pueden aportar una solución o ser un alivio en este momento, Gerardo? Mira, nosotros somos una actividad que estuvimos exenta de primer momento y pudimos trabajar. Fuimos los que estábamos, ese 30% de actividades que quedamos con las condiciones de salubridad para trabajar. A raíz de eso, hay unos beneficios que la AFIP estuvo otorgando, o está otorgando, perdón, en realidad, que son los repros, que es el pago de un salario mínimo por cada trabajador que uno tenga registrado, o el diferimiento del pago de las contribuciones patronales. Eso, hoy, la AFIP nos dio la oportunidad, el sábado nos dio la oportunidad, nos abrió la oportunidad de que podamos registrarnos ahí. De ahí en más, los que van a tomar la decisión van a ser ellos, por supuesto, hay que esperar si vamos a ser sujetos a calificar o no para estas medidas. Y la más importante, que creemos que es la fundamental, es el tema del crédito bancario, que es imposible de acceder. Hoy, para que tengas una idea, hay casi 600.000 pymes en Argentina y solamente un 3% de ese universo se le ha otorgado ese crédito, el 24% para el pago de salarios. Y asimismo creemos que es muy alto el 24%, la tasa que hay que pagar. Creo que el gobierno nacional ha otorgado, a través del Fondo de Garantía Argentino, que se llama FOGAR, el Ministerio Productivo, garantías especiales para que otorguen crédito a las empresas que por ahí no tienen todos los papeles en orden, ¿no? Porque venimos de 4 años, no nos olvidemos que venimos de 4 años muy golpeados. Y más de, aparte de esos 3.000 millones de pesos que otorgó el Ministerio Productivo de la Nación, el Vice también otorgó 1.000 millones de pesos más a los bancos para que otorguen estos créditos. Y asimismo, son muy difíciles de acceder porque piden muchos papeles que, la verdad, la mayoría de las pymes no están en condiciones de presentarlo porque no lo han podido hacer o no han podido pagar impuestos por la grave situación de los últimos 4 años que hemos pasado con el gobierno de Macri. O sea, la dificultad está en los requisitos, más allá de que la tasa a tu criterio sigue estando alta. Sí, no solamente a mi criterio, al criterio de muchas pymes. Yo participo, para la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario, participamos en Empresarios Nacionales Argentinos, que es una agrupación a nivel país que agrupa empresas de diferentes rubros, que también la... Es decir, hoy tomar un crédito al 24% para pagar salarios cuando hay empresas que no están facturando cero, nada, o nosotros que estamos facturando menos de lo que tenemos que facturar, es una locura, porque vos de acá a 3 meses no sabés lo que puede llegar a ocurrir y si no va a estar en condiciones para afrontar esos créditos. Es un paso. pasivo más que va creando la empresa. Por eso decimos que creemos que tienen que bajar esas tasas de interés, ser más, más accesibles en las tasas de interés y más accesibles en la posibilidad de que podamos conseguir créditos y calificar de otra manera. Gerardo, consultarte cómo ves el panorama en la ciudad. Bueno, decías que para las fiestas no repuntaron las ventas. ¿Tienen registros de panaderías que han cerrado en estos días? ¿Cómo viene ese tema? Mira, lo que hemos notado es que hay panaderías que eran generalmente productoras de panificados para restaurantes o para confiterías, que hoy están vedadas esa actividad. Entonces le ha bajado mucho la venta de esas panaderías. Lo que sí te puedo decir que hasta hoy nosotros no tenemos registrado gente que se ha quedado sin trabajo o que se ha suspendido gente. De cualquier manera, el panadero trata de mantenerlo y de alguna forma llegar a un acuerdo con el personal para que sigamos todos juntos, porque creo que de esta salimos todos juntos, no podemos salir individualmente, ¿no? Por último, Gerardo, el tema de los insumos, ¿cómo viene el precio de harina y demás insumos que son fundamentales para la panadería? Mira, no, lo que ha aumentado mucho este último tiempo fueron los huevos puntualmente. Los huevos es algo que, para que vos tengas una idea, en 15 días valía 1.400 pesos un cajón de huevos y hoy vale 2.400. Uh-huh. Según dicen que hay mucha demanda, entonces por eso aumenta, pero... Y otro problema que tenemos también es que nos quieren acortar los plazos de pago los molinos, ¿no? Y en realidad hoy tratamos de pagar salarios como podemos. A veces se arregla pagar mensualmente o a veces semanalmente, o nos hemos atrasado algunos días para pagar. Y después la otra es comprar mercadería, pero la materia prima a veces cuesta pagar.